Y vos has visto cómo son todos los chicos son hermosos. En todo matrimonio hay chicos, ¿no? Y los changuitos cuando mandan a hacer el mandado, entra a una tienda y dice, véndame esa remera amarilla que está ahí. ¿Y para quién es, hijito? Para mi abuelo. Pero es muy chillona, hijo, no importa, mi abuelo es sordo. Y el otro changuito que va, entra al almacén, dice, don Manuel, ¿qué me puede vender? 4 velas. Y le dice, ¿qué, se han quedado sin luz? No, no me he quedado sin abuelo. Y así los chicos son tan creativos. Estaba un changuito en la cocina haciendo andar un trencito. Y ya estaba haciendo andar el trencito, el changuito, y meto haciendo andar el trencito. En una de esas para el trencito y dice, bueno, negros, basura, suban al tren, como dicen, como corresponde, no me hagan un lío, cada uno en su asiento, sino después un despiole, porque ustedes son unos maleducados y son un negro basura. Y dice la madre, ¿a dónde aprendió a hablar vos así? En el ferrocarril hablan así. En el ferrocarril, esta es una casa decente, aquí vas a aprender a hablar bien. Andate ya a la habitación, 2 horas hasta que aprenda a hablar bien. Lo encierro en la habitación de penitencia, a las 2 horas le abre la habitación, vuelve el chan para la cocina, estaba el tren ahí. Mire, dice, señores pasajeros, rogamos abordar el tren, cada uno con su pasaje en la mano, sentado en donde corresponde. La madre dice, bueno, a servir la penitencia. Y dice, la empresa pide disculpa por la demora ocurrida de 2 horas, es por culpa de la sucia que está en la cocina. Escucha, y el chango es que le dice a la maestra, ¿por qué ha llegado tarde a la escuela? Porque mi papá se ha caído el sábado en el pozo ciego. Y dice, ¿y ahora cómo está? Y debe estar bien, porque hace 2 días que ya no pide auxilio. Y vos sabés que los changuitos están todos avispados. Esos changos están avispados. Viene un chango y se casa el hermano. Y va a pasar la noche de boda en la casa de los padres. ¿Qué, el chango? Que la hermana vaya a pasar la noche de boda. Estaba enloquecido. A la mañana se despierta para desayunar, para ir a la escuela. Le dice a la madre, ¿qué, el Juan y la María ya han salido de la pieza? Dice, no, no han salido. Y dice el changuito, ¿sabes lo que creo yo? Y dice, madre, vos no tenés nada que crees. Termina de desayunar y te manda a mudar ya para la escuela. Al mediodía, cuando vuelve el chango a la escuela, dice, estaba almorzando, dice, mamá, ¿ya han salido el Juan y la María de la pieza? No, no han salido. ¿Sabes lo que creo yo? No tenés nada que crees. Termina de almorzar que tenés que ir a la maestra particular. Vos, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. A la noche, cuando estaba cenando el chango para ir a dormir, dice, mamá, ¿que ya salió el Juan y la María de la pieza? No, no ha salido. ¿Sabes lo que creo yo? Y la madre ya harta dice, a ver, ¿qué es lo que creo? ¿Qué es lo que creo? Que cuando anoche el Juan ha ido a pedirme vaselina a mi habitación, yo le he dado el pegamento de mi avioncito.